Garrote 58. Un momento. Este no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. ¿No le sería más fácil meter el camarote? Hola. Bueno. Es que claro, dicho y hecho, esto hay que firmarlo. Porque buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de qué latitud, ¿vale? Buenas tardes. Estamos aquí viendo hace un momento como Daki con una cabeza de caballo dibujada en una pizarra, un pañuelo hippie al cuello, un chaleco de vaquero y un sombrero de cordobeso del zorro. De cordobeso del zorro. Que es lo que había en casa. Galopaba encima de la pizarra y claro, esto, contarlo así, es muy crudo, ¿eh? Es muy crudo. Supongo que la gente que nos está escuchando no se puede hacer una idea. Y por eso digo, insisto, hay que firmarlo. Esto lo hemos dicho 200 veces, pero no lo hacemos. Benvingucha al camarote 58. Vale. Tres personas dentro del camarote y tres personas al otro lado de la cristal de control. Total, seis personas estamos hoy en el camarote. Es necesario. Pepe Igualada intentando que este frenopático nunca hola, mejor dicho, hola, Pepe. Funcione. Y el programa algún día no va a salir porque... Empezamos con risas. Claro. Sí, es que claro. Es que lo lógico sería esto hacerlo en una carpa, con 5.000 personas, porque si no son como mínimo 5.000 de aquí, no nos creerían. Con 300 solo dirían son 300 mentirosos. Pero es que yo soy vergonzoso. Ya lo sé. Bueno, y aquí tenemos a Eduardo también. Eduardo, buenas tardes. Y así yo sigo riendo. No, estoy aquí. Vale. Bueno, pues... Pero puedes seguir riéndote si quieres. Ya lo sé, pero es que si no, se acaba esto. Avui, hoy, Ennio Morricone. Ennio Morricone. Culpa mía. Bueno, pero lo has hecho muy bien. Vamos a hablar de Ennio Morricone porque fue idea tuya, por cierto. Por eso digo que fue culpa mía. Podría haber elegido a alguien que tuviera solo dos películas. Exacto. Y cogiste a uno que tiene más de 500, majo. Así soy. Sí, evidentemente. Mi predilección por los italianos. Exacto. Bueno, pues, pero es un magnífico compositor. Mira qué efecto tengo. Di una frase, la que quieras. Hola, Daki. Tengo que decir más frases. Hola Daki. En el que claro, es que eres una caja de sorpresas. Como en la película, ¿te acuerdas que saltaba una frase y de repente? Creo que no he comprado nunca una cosa que me haya dado un resultado tan bueno como tú. Bueno, en fin, elegimos a Ennio Morricone y después de hablar de Ennio Morricone me dice, voy a decir, lo siento pero lo voy a contar. Díselo. Me dice Daki, tú sabes una cosa, dice que después de elegir a Ennio Morricone como protagonista del programa de hoy, me he echado un vistazo en internet y es que este tío tiene más de 500 composiciones. ¿Y si hablamos de quién me dijiste? No, voy a decirlo porque aquí ahora... Me habló de una película marginal, por decirlo de algún modo, sí. Que tenía un director con una sola película y compositor con media. Que vi que era lo fácil. Pero no podíamos echarlo atrás. Dijimos, Ennio Morricone... Y aquí estamos. Hablamos de Ennio Morricone en directo y ya está. Y lo que han oído sonar acompañando a la portada habitual del camarote es por un puñado de dólares del año 84, la primera de la trilogía aquella de 64. Los dólares. ¿Del 64? ¿He dicho 84? Sí. Es que claro. Ya le gustaría Clint Eastwood. Me han descontrolado los esquemas, majo. Del año 64, efectivamente, de Sergio Leone. Insisto que es una de las tres una de la primera de la trilogía esa de los le llaman de los dólares, creo. Sí, porque eran por un puñado, la muerte tenía un precio y el bueno, el feo y el malo. Sí, pero vamos, en el bueno, el feo y el malo no se menciona a los dólares. Lo que pasa es que ya dijeron, bueno, ya puestos, por cierto, uno de los mis actores favoritos sale en dos de esas películas. Lee Van Cleef. No. Y no, señor. Terence. Sí, señor. El cara de bruto. Pero yo siempre he pensado una cosa. ¿No debería ser el feo? Lee Van Cleef el feo, yo no acabo de... Lee Van Cleef es que tiene más... ¿Sabes que Lee Van Cleef tuvo un parón en su carrera? Que primero hizo algunas películas de western en Estados Unidos, de estas de primer nivel que llamamos, y después el tío se ganaba la vida vendiendo cuadros casi por las calles. Pero que lo que digo es que para mí en El bueno, el feo y el malo, cuando yo la primera vez que la vi dije, este tiene que ser el malo. Porque Lee Van Cleef como de malo, ¿sabes? Pero no es feo, pero no, él es el feo en El bueno, el feo y el malo. ¿Sí? Sí, en el tráiler... Y annunciati le pellicole del Chileone, ¿sabes? El anuncio italiano ponía il malo y no salía Lee Van Cleef. Porque el feo sería el Jean-Marie Volonté, que es el que te quería decir yo, que tenía esa cara cortada, el tío tan reseca. No, que ese era el malo. ¿Ese era el malo? Sí, el feo era Lee Van Cleef. ¿Estás seguro? En el anuncio original de la película, otra cosa es que la traducción luego no lo sé cómo acabó. No, no sé, yo no recuerdo muy bien eso ahora mismo, me estás poniendo, y es una cosa que tendría que tener clara, pero no la tenía. Pues yo siempre lo había tenido claro de otra manera, pero vi el tráiler en italiano, que esas cosas que tengo yo. ¿Qué haces? ¿Puedo ver o cine en japonés o ver trailers en italiano? De hecho, hay cine japonés de Akira Kurosawa detrás de la trilogía, ¿eh? Claro. Al final ha ido para todo el mundo ahí. Es que toda la historia es la misma. Bueno, que tres películas protagonizadas por Clint Eastwood, esos spaghetti western. Sí, lo que lo lanzó a la fama. Efectivamente. Que es lo que te decía yo, que a diferencia de Lee Van Cleef, que ya había sido antes, ya había protagonizado con anterioridad películas de estas de western a la americana, y que de repente el tío cayó en un bache, y cuando lo rescataron para hacer el espagueti, estos espagueti en cuestión, pues estaba poco menos que vendiendo retratos en la feria por ahí. En el 80 y algo se volvió a recuperar Lee Van Cleef con una serie de películas basada en ninjas, donde él era un ninja. Sí. ¿Te acuerdas? Exacto, sí señor, sí señor, sí, sí, sí. La alquilábamos, íbamos desde Alboraya hasta Benimaclet y en el videoclub Baró, que ya no está, o sí está. No está. El videoclub estaba ahí un rato, espero ahí, pero el videoclub Baró las alquilábamos. Mi padre y yo entonces, que era casi todos los fines de semana, tocaba una de ninjas de Lee Van Cleef. Uh-huh. Porque sacaron al menos 10 o 12 películas de aquello jovencito y tal. A mí, ya te digo, me gustaba el personaje que interpretaba el Jean-Marie Volonté, que tengo delante el resumen que me he sacado de este hombre, que era ese actor con la cara tan vasta y cuadrada, ¿vale? ¿Te suena? Claro, que, claro, que pero... Quien está escuchando está leyendo. No, tío, no, están hablando. Porque Jean-Marie no aparece en El bueno, el feo y el malo. No, aparece en las dos primeras. Claro, pero por eso en El bueno, el feo y el malo nunca podía ser no, este. No, estoy hablando de las dos primeras, Por un puñado de dólares, yo recuerdo aquello de... Los rojos a un lado... Los Dexter, Baxter, ¿cómo eran? Los Baxter al otro. Los Baxter yo, son los que vendían armas. Y yo en medio. Ahí está. Además es que creo que todos los estereotipos que tenemos... Eduardo, estás aquí, ¿no? Eduardo, contamos sí, contigo. Estás aquí, Eduardo. Lo tenemos aquí haciendo... Está buscando el poder decirnos a través de... Que está haciendo nuestro soporte técnico. El soporte técnico informático lo está en este momento llevando desde el punto de vista... Acabamos de escuchar otra vez el efecto sonido. Hoy se nos van a amontonar los efectos de sonido de aquí. Hoy se nos van a amontonar porque tenemos 200. ¿Sabes? Y eso que pese al sistema electrónico este súper alucinante. Lee Van Cleef es el malo. Mira el trailer en italiano. No he visto el trailer. He visto el cartel. En el cartel pone el bueno Clint Eastwood, el feo Eli Balak. ¿Sí? Y el malo Lee Van Cleef. Ahora mira el trailer en italiano. Voy. Eso sí va a haber algún problema con la traducción, pero tendría más lógica. O sea, tendría más lógica esto que hicimos en España que quizá lo que venía. A lo mejor aquí cuando lo vi dijeron: este tío feo, de eso nada, hombre. Lee Van Cleef. Este tío lo ponemos de guapo. Este ya famoso. Claro, pero si aquí no sobra narices para eso y para más. Y hemos hecho con títulos de películas verdaderas maravillas. Y que era imposible asociar la película estrenada en España con la original. Pues efectivamente. Ahí lo tienes. Pues eso, por la trilogía de Lee Van Cleef. Bueno, de Ennio vamos a hablar algo de su vida personal. Claro. Que venga. Yo creo que aquí se haznos un resumencito, venga. Tuvo suerte, pues como todo. Si yo hubiera estudiado, por ejemplo, con Steven Spielberg, pues otro gallo cantaría posiblemente. O con... Sí, me voy al cine porque aunque hubiera estudiado con algún músico importante, yo creo que tampoco hubiera hecho. Yo no hubiera hecho mucho músico. Él era amigo de la infancia del Leone. Sí, estudiaron juntos, él y Sergio Leone, y entonces, pues claro, casi siempre que había que hacer una película, lo llamaba, claro. Llamaba a Ennio. Y claro, y él empezó con eso, utilizando... Que no creas que tuvo... Había mucha gente que no le gustaba mucho, no le convencía mucho el tema de los coros y de esas trompetas, no sé bien. El meter de instrumentos raros, sí, ahí. Que a la gente, había gente que decía, oye, que un poco raro. ¿Cómo se llama ese cacharrito que nunca me acuerdo yo? ¿Cómo se llama eso? ¿Se llama armónica bucal? Sí, armónica bucal tal cual. Porque yo diría algún nombre raro. Tiene otro nombre raro. Es que no me acuerdo. Es el que me sonaba a mí de haber escuchado por ahí. No, digo ese que hace... Sí, pero no me pasa que... Siempre me gusta a mí más. Vale. Siempre me gusta. Siempre me imaginaba... Yo siempre pensaba... De pequeño pensaba que eso no era una cosa que los vaqueros se ponían en la boca. Era una cosa que ya llevaban ellos de nacimiento. Tú nacías vaquero y tenías eso en la boca... Blin, Uno, blin, blin, blin, blin. Unos tenían la campanilla y otros tenían el... la armónica vocal. Oye, pues te digo una cosa. Perdió un montón de magia para mí la película de vaquero cuando me enteré que eso era... Eso era un aparatito. Pues... nació en noviembre de 1928 en Italia, un 10 de noviembre. Pues bueno, ha hecho un montón de cosas para la tele. Es romano, ¿no? Sí, ha hecho un montón de cosas para la tele. Ha hecho un montón de trabajos en Italia que hoy no haremos caso. No, sí, porque sí. Si no, hombre, nos volveríamos locos. Digo que solo que nos pusiéramos con el rollo de la piobra, ya teníamos para hacer el programa. Lo que sí que es verdad es que allí lo han reconocido mucho mediante premios tal, y aquí en lo que sería, bueno, en el mercado, no en español, sino en el mercado anglosajón o americano. Al fin y al cabo solo tiene un Oscar honorífico. Sí. Ha estado nominado por muchas películas, entre ellas la de Los Intocables. Ha sido el eterno nominado, pero ¿y por al final el Oscar honorífico? El Oscar, pero que lo decíamos otro día, hoy los Oscars cómo están, si va Tarantino. Sí. Sí, es que ya sabéis que a mí el hecho de que Tarantino vaya pueda estar nominado hace que los Oscars pierdan muchos puntos, pero vamos, ¿eh? Más que un punto de vista, ¿eh? Pues bueno, los grandes como Bernardo Bertolucci, Brian De Palma, Giulio Pontecorvo, lo han buscado para hacer las bandas sonoras. De hecho, la última banda sonora, hablando de Quentin Tarantino, es la de Malditos Bastardos, que también es de Ennio Morricone. Pues sí, digo que... Oye, que por cierto, si tengo que ser honesto, yo no la he escuchado, pero he oído decir que es una magnífica banda sonora, ¿eh? Hombre, es de Ennio Morricone. Ya, bueno. Como ¿sí? tú bien has dicho al principio, eso no es una garantía. Bueno. Ah, y quiero también hacer un hincapié, velando por lo que es el cine español y que te gusta a ti de autor, hizo la banda sonora de Atame. ¡No me digas! Sí, sí, Pedro Almodóvar. ¡No me digas! Sí. Pues eso no lo sabía yo, eso me quita mucho... Vamos a hablar de otro compositor. Haz el favor. También le gustaron mucho lo de los clanes, porque hizo el clan de los sicilianos, sí, el clan de los irlandeses. Sí. Que hoy así modernitas también ha hecho bastantes películas. Bueno, luego, películas que yo creo que deberían pasar a la historia como mejor película, pero como hay tantas, al final no. Por ejemplo, Cinema Paraíso. Por ejemplo, la de Cinema Paraíso. Es una película entrañable. Es una película de amor al cine. Yo tengo varias. Que quizá la película es hermosa, pero la banda sonora también. Es claro que hay varias películas que dices tú, qué peliculón, igual asocias una cosa con la otra. Claro, sí. Mira, tu armónica de voz. Ahí la tenemos. La muerte tenía un precio, del año 65. Con Sergio Leone. Ahí está. Esta es una de esas canciones en las que suena el instrumento misterioso que yo creía que era un implante, que no era un implante, sino que era una cosa de nacimiento. Que el vaquero nacía con su lazo, su revólver, aquí directamente en la cacheta puesto, y el aparatito esté en la boca. Y su barba de 4 días. Oye, barba de 4 días. Perfectamente. Oye, ¿por qué no, Eduardo? Reconoce que un tío que te nace así, directamente le das un papel en una película de vaqueros. No hay que estar buscando. De aquí, por ejemplo, ahora, míralo. ¿Tú a la Kiara no le darías un papel en una película de por ejemplo, y con zapatos de punta? Es que es completo. Los zapatos con puntera, descripción. Daki, fingiendo que está echándole viaje a la Rabaseta. Ahí tirado. Respaldado. Es un vaquero de Alboraya. Es un vaquero de Alboraya, claro. Está respaldadito tranquilamente con el sombrero que pone una Z, que es el del zorro, evidentemente. Lo que son los cascos rompen un poquito el tema. Pero, y el pantalón vaquero. Bueno, no, sí, verdad. He puesto los ojos, miradita de de cámara, a los ojos de uno, a los ojos del otro. Ahí está. A los ojos de uno, a los ojos del otro. A los ojos de uno, a los ojos del otro. A la mano de uno, a la mano del otro. A la mano del otro. Grandes directores, ¿eh? Sí, sí, sí. Sergio, muy bien. Es Sergio León lo que hacía, ¿eh? A la mano de uno, a la mano del otro. El matorral. A la paliza. ¿Te das cuenta de lo que estás describiendo? Estás diciendo una cosa que yo que me había apuntado aquí para hacer hincapié en ellos. ¿Sí, señor? Sin leerlo. Te lo has adivinado. Es decir, casi todos los estereotipos que tenemos de las películas de vaqueros son de los espaguetis. Claro. las hemos aprendido de los espaguetis. Sí, oye, es que claro, Silverado. Bueno, Silverado está muy bien. Sin perdón está muy bien, pero... Miradita de ojos. Mira, mano. La mano. Mano con el movimiento de dedos. Ahí está. Es que acaricia ligeramente la cinta de cuero que sus... Y luego estaba el típico mexicano que no desenfundaba, que solamente giraba el cinturón y disparaba. Traidor, porque era mexicano, claro está. En la película de estas, el mexicano solía ser un tipo, claro, no lo veo justo, pero era así, ¿no? Claro. Y a fin de cuentas era hispano. Efectivamente, que no hubiera sido hispano. Y mira, gracias a todo esto, España, Almería... Ahí está. Vivió una época dorada. Y un poblado que había cerca de Madrid... Que ya no existe. Que ya no está, sí, que no me acuerdo el nombre, pero un poblado que había cerca de Madrid que se hizo muy famoso también porque ahí se rodaron algunas películas totalmente en aquel poblado, a las afueras de Madrid. Lo que estábamos escuchando, lo hemos dicho ya, que era La muerte tenía un precio del año 65. Sí. Pues esa es la segunda puñetera de los dólares, la que se estaba, que se me estaba escapando a mí. Esa es del año 65. La muerte tenía un precio. La armónica bucal. Impresionante. Pepe está ahí otra vez colocándonos el tema. ¿Yo? ¿De fondo? La de las tres, la de la trilogía del dólar que hablábamos, yo se me pone la piel de gallina. Sí. Y aprovecho, ahora que suena, y... vamos a desearle desde el camarote 58 feliz cumpleaños a Quique. ¡Quique, que nos estarás escuchando! ¡Venga! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos, Quique! ¡Cumpleaños feliz! Ya está descargado, se le ha dicho. No sé si me va a dar tiempo a descargar. No me imaginaba esto. Y un saludo a Nacho. Nacho, he recibido tu llamada telefónica. No te he podido atender porque no tenía el teléfono a 3 kilómetros de donde yo estaba. Llámanos otra vez, Nacho. Nacho, llama. Bueno, Nacho, llama. Estamos con La muerte tenía un precio. Muy bien. ¿Qué nos también, contamos? Quiero hacer un hincapié también. Esto parece ya un programa dedicatoria. Solo una cosa, ¿lo puedo decir? Claro que sí. Nada, hago un llamamiento a todas las personas o personas que estudiasteis en el Cervantes, en el Colegio Público Cervantes de Alboraya, porque el próximo 4 de junio hay una cena de antiguos alumnos. Ahí está. 4 de junio, cena de antiguos alumnos en el Olimpia, viernes. Viernes 4 de junio en el Olimpia. Hasta el 30 de mayo hay oportunidad de sacar los tickets para la cena en el Olimpia. Vas al mostrador del hotel y te pagas, hay que pagar, claro, es lo obvio, sí, y te dan para la cena. Yo pienso que estará divertido, hay gente que se lo está currando mucho intentando organizar esta cuestión, en Face hay una plataforma e intentamos, por desde aquí, yo, que puedo tener las ondas gracias al camarote, por decirle a todos que el que pueda que vaya y el que no, que también vaya. Claro. Antiguos alumnos. Bueno, los que no han sido alumnos no pueden ir, lo siento. Ah, vale, entonces yo, por ejemplo, pongamos por caso, yo no puedo ir. Si no has sido alumno, no. Pero yo quise ser alumno, lo que pasa es que no me admitieron. Pues yo sí que iré. Muy bien, que así sea. ¿Tú sí que vas a ir? Sí. Muy bien. Oh, esto es un compromiso. Aquí lo van a poner decir. Es que, no, has dicho que sí, ya vas. Ah, sí, ya tienes que ir. ¿De qué colegio? ¿Del Cervantes? Del Colegio Público Cervantes. ¿Tú fuiste alumno del Cervantes? Sí, ¿eh? Así soy. Sí, te vengo muy completo. Te con el chaleco de vaquero, el sombrero del zorro. Ah, no llegas a ser sheriff. Mira, pues chápate en una casa. Digo, sabido, sale gente rara chapa de Cervantes, ¿eh? Sí. Y ya te digo. Y compleja. Y compleja. Digo, y famosa. Y famosa. Por un puñado de dólares es la primera. Hemos comentado que la es de Sergio Leone. Ya hemos dicho que era la primera de la trilogía. Los espaguetis westerns ya lo graba él un poco mayor, ¿no? 30 y pico años. Sí. Ya él es mayorcito. Estamos hablando de que una, desde mi punto de vista, una ocasión de salir del hastío del cine únicamente de producción italiana que tiene ingentes títulos. Luego es que hay un mail que nos habla de películas de Morricone que yo querría hablar antes de Por un puñado de dólares. Que no sé mucho, que igual tú que sabes mucho más, que tu conocimiento es muy grande, brutal, y abarca este mundo y parte, y parte del otro. Los motorizados. Ah, no, pero yo no la he visto. La conozco, la película, pero no la he visto. Pues alguien me dice que es una de sus películas que más molan, pero claro, yo no la he visto y sé que, por hacer un hincapié para que alguien nos diga que la hemos olvidado. No lo he y visto. Que la banda sonora nos dicen que es muy buena. No, y además, como ya comenté contigo... Y motorizate. Delante del micrófono, la época, salvo algunos títulos muy, muy, digamos, emblemáticos, la época italiana, en grueso italiana, que la época italiana de Ennio Morricone ha sido toda, porque Ennio Morricone hasta la actualidad sigue metido hasta las cachas en producciones, en composiciones para películas italianas, además en lo suyo, ¿no? Y se ha sentido siempre muy orgulloso de ello. Pero dos cosas. Primero, la época de los años 60, la época entre los 60 y comienzos de los 70, solamente he visto las emblemáticas y alguna que otra suelta por ahí. Pero Hay una cosa que siempre me ha chocado, una pequeña crítica que tengo yo que hacerle. Si tuviera aquí delante al señor Morricone, diría, señor Morricone, muy buenas tardes, pero claro, pero es educado, pero te presentas tal cual, soy Andrés Rodrigo, tal cual, aquí Daki, Eduardo, tal cual. Chao, velo, tal. Y le diría, algunas de sus películas, la música, como que no me pega con la película. Es decir, me da la impresión de que... ¿Ya las tenía grabadas? No, no sé, Daki, si eso, o que cuando un tío hace... tío, con todos mis respetos quiero decir, cuando un tío hace 20 bandas sonoras en un año, algunas veces tiene que estar repitiendo bandas sonoras y tiene que haber películas en las que digas, esto no me suena a Vaqueros. Es que, o esto me suena de Vaqueros. Por ejemplo, en 1965 hizo... haría más de 15 películas. No puede ser... Y en el 1968 ya... Si no hizo 30, no hizo una cosa. Eso habría que preguntárselo directamente, pero yo creo que igual ocurre también el rollo de ese de... ¡Venga, vamos a grabar! Oye, tengo una película de una chica que... Digo, ¡toma, esta! Tengo una película de un vaquero... ¡Toma, esta! Tengo una... ¿Sabes? Igual puede ser que hubiera alguna... Sí, no, que habría algunas que se sentaría y, pues, bueno, en plan John Williams, las imágenes delante, y decir, bueno, pues aquí vamos a hacer una obra, claro, una obra de arte. Pero habría otra que sería un poco más del rollete de... mira, tengo una cosa que te puede servir. Claro. Y algunas veces te ocurre que escuchas la banda sonora. Yo además que soy tiendo a, cuando me pongo a escribir o me pongo a dibujar, ponerme una música que me inspire. Entonces, ¿qué ocurre? Escuchas algunas que dices, hombre, es que para esto sí que serviría, pero en realidad para una película de vaqueros. Me pasa eso con una del año 77, creo que es Orca, La ballena asesina. Uh-huh. Bueno, pues la banda sonora de Orca, no hay forma de que consiga asociarla con la película. No me pega para nada con una película relacionada con el mar. No hay forma, no sé. Seguramente habrá quien la escuche y diga, ¿por qué tontería? Yo la he escuchado y enseguida... Yo no, yo he visto la película, ¿vale? Y no asocio, no hay manera. Y así como en otras, por ejemplo, Misión a Marte, tiene un tipo, una banda sonora... Es de Val Kilmer, ¿no? Sí, vale. El director es Brian De Palma, sí, sí. Como Los Intocables. Pues... ahí sí, escucho, este es un tipo de composición experimental y tal cual que da... Claro. Que da de sí, tiene que ver, se asocia. Pero sin embargo hay otras, me pasa con muchas películas de Ennio Morricone, ¿eh? Que la banda sonora, digo, bueno, pues vale, chicos, si la pusiste en esta película tú mismo. Si te la compraron para esta película tú mismo. Pues es que yo creo que esa es la historia. Si te la han comprado... ¿tú oye, que soy Ennio Morricone. ¡Ah, bueno! Bueno, entonces venga, tírale. Claro, oye, ya lo pones. Lo que sí que hay que ver es que muchos de los grandes... Pero si es cuestión de la productora o cuestión del director. Supongo que sea cuestión del director. Supongo. Pero muchos de los grandes eligen a Ennio. Sí, claro. Pero yo... pero que puede ser también que el nombre... Yo no estoy quitándole mérito al director... al compositor, porque lo tengo claro quién es Ennio Morricone, pero que es posible que en muchos casos se dejen llevar por el nombre. Claro. A esta película le pega un nombre como de peso, y entonces voy a poner a John Williams, o voy a poner a... Ahora ha salido una nueva bajada. Pero es que con John Williams sabes seguro que la canción va a ser, que la banda sonora va a ser espectacular. Es... la que estamos oyendo es Orca, o deberíamos estar oyendo Orca. Esta es Orca, ¿vale? Esta yo... no sé vosotros, yo no la puedo asociar con una película relacionada con el mar. No hay manera, que no veo a la orca, que me voy a la nieve, me voy a la selva, me voy a cualquier parte menos al desierto, menos al mar, no sé por qué. Hombre, mientras no oigas a un cangrejo cantar, ahí está. Es que claro, que es lo que te aporta directamente que vas al mar. Pero claro, un cangrejo, un delfín, hombre, un delfín. No, un cangrejo decía por la sirenita. Ah, sí, eso sí. Sabes que te dice guajo del mar y sabes que directamente está claro que este tío y me gusta la banda sonora, me gusta, ¿eh? Entonces, poderío. Algo muy guay que... vamos a escuchar un poquito. Hombre, lo que tú dices, estoy intentando imaginarme a la orca y no la veo. No, pero me encanta, ¿no? O sea, tiene además esa inflexión, el cambio de tono, o sea, es melódica, me gusta como cuenta, es dramática al mismo tiempo, pero no le veo en el mar, ¿qué le vamos a hacer? Hemos desbarrado y nos hemos ido hacia el final, como estamos por los cerros de Úbeda. Volvamos a de la trilogía del dólar, teníamos una más. Sí, claro, la del bueno, el feo y el malo. Vale, ¿tenemos el audio? El bueno, el feo y el malo. A ver, porque creo que sí. Si no lo tenemos, pongo yo solo. ¡Bueno! Y ya sí, está. Sí. El bueno, el feo y el malo, tenemos el audio. ¿Cómo no vamos a tener el audio? Tenemos de todo. Ahí está. Vamos a escuchar al principio. Venga, a mí lo que el guau, el guau es lo mejor. Pues en el minuto 1:28 es cuando el coro ya se emociona a tener. Ay, van todos emocionados. Ahora luego está, la vamos a dejar, supongo que está los días atrás. Y cuando llegue más o menos el minuto 28, o sea, un minuto y 28, empieza el coro entero a hacer guau, guau, guau. Ya desbarrando lo que estoy intentando ahí. Venga, venga, ahora todos. Bueno, que sí, que es la última de la trilogía Bueno, el feo y el malo. Esta es la última. Un gran final, me gustó mucho. Como siempre que viste. Aquí es donde no sale el, es, en esta es correcto. En la que no sale mi preferido. Edu, ¿has visto el vídeo en italiano para saber todo el Bueno, el feo y el malo? El problema es que no puedo ponerle el audio, entonces. Pero os veo la imagen que fica. No aparecía res. Aparecía el Clint Eastwood disparan canons, pero no aparecía. ¿De qué estáis hablando? Yo estaba diciendo el Bueno, el feo y el malo, de quién era el feo y quién era el malo, para saberlo. Pero si no, luego te lo enseñaré, luego lo buscaremos. Sí. Bueno, en esta es la que digo yo, es que donde no aparece el Jean-Marie Volonté. Correcto. Que a mí el Jean-Marie Volonté, porque la cara de piedra que tenía el tío, me parecía que tenía el tío con la cara de piedra. Es que decía, este tío le pueden pegar mamporros sin que se inmute. Así como al Lee Van Cleef, o incluso. Guau. Incluso a Clint Eastwood. Parecía que si le dabas un par de guantazos, el tío se tenía que conmover. O aquello típico de la gotita de la gotita de sangre en la comisura del labio. Al no, al Jean-Marie Volonté, decía, este tío ni con un mazo. No se conmueve. Me llamaba la atención. Y de repente va en la tercera y se lo quitan del medio. Injustificable. Igual pidió alguna cosa. Yo no hubiese dado un papel de algo, aunque no hubiera sido de actor. Quiero decir, un papel de cosa. Mira, que creo que ya empezó a desbarrarse. A ver. Qué guay, estamos aquí escuchando la música, viendo el anuncio. Estamos aquí vivimos perfectamente. Es que la verdadera expresión del multimedia. Eli Wallace. Ivan Cliff. Pero este es el castellano. No se trae en italiano. Es que estamos viendo al mismo tiempo un tráiler en internet. El bueno, el feo. El tráiler es en el. ¿Dónde está el tráiler, Eduardo? ¿El YouTube directamente? Ya lo busco y luego, no os preocupéis. Este está en Megavideo. Bueno, el bueno, feo y el malo, quitaron a tu actor. Sí. Otra grande. Yeah. El bueno, el bruto, el cativo. ¿Tú sabes lo bueno de todo esto? No lo sé. Velo. Que películas sin efectos especiales, películas atemporales. Sí. Ahí estamos. Ojo, mano. Arbusto. Sí. Los estereotipos. Son estereotipos. El tío, además. A mí me gustaría hacer cine de. Sí, yo creo que sí. Además, haremos algo. Hay películas de. Podríamos hacer un corto. Claro, eso se lo comenté una vez a Pepe. Hacer un corto de algo y poner un corto en internet y como Dios manda, en plan vaquero, ciencia ficción o lo que sea menester. Aunque sea de un. A ver si lo hacemos, de verdad. Sí, hombre, sí. Nos tenemos que animar a hacer un corto. Claro, Pepe tiene pinta de. El barman. Por ejemplo, ¿no? A que le metas de la barra. Claro. Te metas de la barra y de. ¡Toma, otra wiki! Oye, tendríamos que hacerlo, aunque fuera en plan de coña. Pero hacer y colgarlo en nuestro blog, un cortometraje y como Dios me animara. Venga, a ver si nos animamos. Claro, se me estaba ocurriendo. Me cuesta mi poco animarme, se me estaba ocurriendo una idea, que creo que comenté. No sé si fue contigo o fue en casa con mi mujer. El caso es que decía. Cuando hablas con tu mujer, normalmente llamas por teléfono a mi casa y yo pongo mano libre y se lo digo. Exacto. Bueno, pues lo que estaba diciendo es. Hacer un. Acaba Eduardo de encontrar el tráiler en italiano. Es que esto se nos está perdiendo la audiencia. A partir de la semana que viene, programa de televisión. Bueno, no sé de qué puñetas estaban hablando. Tenéis la habilidad de conseguir sacarme. Creo que ibas a hablar de algo de los cortos. Sí. Porque decía, no se empezaba, pero ya se para convocar, como pretendemos convocar un concurso de cortos, una manera de promocionar el concurso sería hacer nosotros un corto, promocionando el corto, el concurso, y ponerlo en el blog. Mira, Edu, envíale un mail a Morricone, que nos haga una melodía, pero cortica, para un corto. Es decir, esta, mañana la tienes. ¿Esta no es la de Orca? Ya, pero es que me quedaba Orca 2, que nunca se hizo. Orca 2, que nunca se hizo. Si te das cuenta, te ha cambiado. Ahora empieza de ping, hace pong. Tú cuando le envíes el correo, Eduardo, en vez de ponerle señor Morricone, ¿vale? Ponle Morri, que es que yo tengo confianza con él, y dice, oye, Morri, ya sabe que soy yo el que le llamo. Y le pides que pongan una canción que nos coloque lo que quieras y ya puedes seguir. Iros a hacer puñetas los dos, perdonadme. Esto es un cachondeo, Pepe. No hay respeto, aquí no hay respeto, se ha perdido el respeto. Ninguno, ¿eh? No, no te sabes. A ver. Il buono, il brutto, il cattivo. Il buono, il buono, bruto. Il brutto y el cattivo. Pues claro, no era feo, era el bruto. Claro. Porque traducción en castellano. Por eso te digo yo a ti que la cara que tenía era de bruto, no de feo. Anda, claro. Pues eso es lo que tiene. Lo que pasa es que aquí lo tradujeron. El igualas era el bruto. Aquí lo tradujeron y dijeron el bruto, no, vamos a ponerle el feo porque bruto queda como poco poético. Y el cattivo era un bruto. ¿Malo es cattivo? No, yo creo que cativo no es malo. Mira, eso podría contestárnoslo Fabio. ¿Cativo es cautivo? Pero no lo sé, creo que no es. Ahí estamos, Edu, rápidamente, habla con Fabio. Habla con Fabio y que Fabio nos lo cuente. Habla con Fabio 2.0. Fabio, cuéntanos. Habla con Fabio 2.0. Fabio es un amigo italiano que nos podía haber asistido aquí perfectamente, porque hablábamos de espagueti. Y hablamos de Ennio Morricone, que podía haber traducido perfectamente. Claro, ha hecho de traductor. Claro. Bueno, pues eso, el rubio... ¿Te acuerdas? Yo también quiero que me llamen el rubio, como a Clint Eastwood en el bueno, ¿eh? Sí. Rubio. Ahora, el otro día he visto en internet que ¿sabes quién se ha tintado todo el pelo de rubio? ¿Quién? A ver si lo adivinas, el motorista fantasma. ¿Nicolas Cage? Nicolas Cage se ha tintado todo el pelo de rubio. ¿Qué excusa ha dado? ¿Qué excusa ha dado a la prensa? ¿Qué excusa ha dado? Que está rodando otra película de la que todavía no sabe nadie nada, que va de Celta y se ha tintado el pelo de rubio. Eso era para que los de la prensa no dijeran que está medio calvo y que con el pelo rubio no se le nota tanto la ambición. Hombre, como la película no salga a la luz, entonces sí que va a quedar muy mal. Bueno, dice que se retrasa la producción, postproducción, los efectos visuales. Me estoy rodando, pero solo soy yo, soy el director, el productor. Voy a apuntar. Y no os voy a contar nada. Y soy la chica. Voy a apuntarme una cosa para los correos para que no se me olviden. ¿Qué ocurre? No, para luego decirlo en los correos. Es un secreto. Bueno, es un secreto, estoy haciendo una película. Es un secreto. Está apuntando el guión, Daki está apuntando el guión. Bueno, nos hemos quitado del medio ya la dichosa trilogía. Quitas la trilogía ya, que la gente ya no quiere hablar de Clint. Yo quiero contar una cosa que me atañe humana y moralmente. Y a pie de eso yo diré dos cosas, venga. Venga, te cuento, vamos. Empieza tú. Quiero hablar de una película que aparentemente que pasó como inadvertida. Que es la de Joe el Implacable. Y esta película yo tengo... También conocida originalmente como Navajo Joe, exactamente, protagonizada por Bart Reynolds, que hacía el bruto de la película. Que a mí me ha costado recordar quién era, porque, ¿te acuerdas que lo hemos hablado antes? ¿Sí? Yo empecé a recordar y digo, era Bart Reynolds, sí, señor. Muy raro. Sí, señor. Bueno, pues además es que hacía del bruto, insisto, el bruto, bestiajo, violento y vengador, que es típico de las películas de los espaguetis. Hay un tío que dice, bueno, a mí me han hecho esta faena, ¿verdad? Y yo me voy a cepillar la mitad del estado como venganza. Ya, que entonces, le pegaba más a Charles Bronson. Sí. Pero bueno, pero lo hacía en la época, perfecto. Por eso digo que en esta película en concreto, en la que hay esta película que vendrá, cuyo título en italiano es Il buono, il brutto, il cattivo. Bruto hay en tutti le película espagueti. En todos hay un bruto. En este caso el bruto es Navajo Joe. Se supone que es un niño navajo que han ido unos individuos, se han cepillado todo su poblado y el tío decide vengarse. Se acabó el guión. Ahora, ¿de qué va la anécdota? Pues que yo tenía 5 años cuando la estrenaron, iba de la manita de mi papi, que en paz descanse, paseando por delante del Cine España en Valencia, y veía el cartel en el que estaba, así como con los músculos contraídos, como si fuera un luchador de esos de catch, el Bart Reynolds, con un cuchillo, si no recuerdo mal, enorme, como su pierna de largo era el cuchillo, ¿sabes? Con esa cara de bestiajo y el pelo corto, puesto así como un navajo para aparentar lo que se supone que era, y me causó una impresión. Después tuve un buen amigo que era operador de cámara del Cine España y me dejaba colarme a ver las películas arriba desde la casa donde la proyectaban, y tenía libros de cine. ¿Parece Cinema Paraíso? Sí, y tenía libros de cine, qué bonito. No, lo mío era más bonito porque lo mío era auténtico y real. Y tenía el tío libros de cine y cómics allí, yo leía cómics, veía películas, era un lujo, pero aquel cartel de Bart Reynolds con esa cara de bestiajo, esa es la expresión, con el cuchillo aquel que parecía la tizona, mucho más manual. Mucho más manual, al menos yo la recuerdo así. Me impresionó y por eso quería traer, y además la banda sonora, ponemos un poquito de fondo la banda sonora. Claro. A ver dónde la tengo, cuál es, que no me acuerdo ahora. Yo el implacable es la 4. Pepe, vamos a por la 4, porque esta sí que es un desquicio de aquí. Ahí tienes gritos. Esos son gritos, insisto, y lo demás son cuentos chinos, ¿eh? Que hoy puedo contar yo el final de esta. Claro. ¿Puedo contarla? Aunque alguien la vea. Que sí. ¿Tú recuerdas el final de esta película? Sí. Que después de darle 4 tiros o 5 que le da el malo, ¿te acuerdas? Él se gira y lanza el hacha y se la clava en la cabeza cuando le habían pegado 4 o 5 tiros. Es verdad, no me acordaba de eso. Que creo que ocurría en una especie de, bueno, minas y tal, que él sale por detrás. Sí, lo apunta. Es como si un poblado abandonado, aquí, que hay un así. El problema es que a ti nunca te han dado 4 o 5 tiros, te voy a explicar. Cuando a ti te dan 4 o 5 tiros, aún te queda ahí tiempo para decir la charla final de la película, aguantar los créditos, levantarte recitar y dejar, los créditos. Recitar los créditos, levantarte y dejar tu butaca. No, pero yo creo que lo que le hacía sobrevivir era el... Esto de los grititos. Los grititos. Porque ya te digo, me acuerdo que eso, que él se va a ir ya, el malo le pega 4 o 5 tiros, él cae al suelo, coge el hacha y la hace... ¡Raca! Claro, claro, en el centro. Sí, señor. Y se queda tumbado, que es lo que dice Eduardo, mientras que la cámara le hace un contrapicado y él empieza a decir, realizador, realizador de cámara, cámara segundo tal cual. Y mirando el amuleto. Y mirando el amuleto. El amuleto ese que de la churri. Sí, señor, sí, señor. De su churri. De su churri, de su churri. Irreconocible el Bar Reynolds. Irreconocible a todas, todas. Y hablando de los carteles... que pues resulta que ya solamente queda una empresa que hace carteles pintados a mano en la Gran Vía de Madrid. El tema de los carteles. Sí, sí, sí, sí, sí. Qué pasada eso, qué pasada. Pues ya solamente hay una ya que lo hace. Yeah. Y que esto, aunque pensemos que sea lo normal, no, dicen que es cuestión de España y de la India y tal, que en Europa no se hace lo de los carteles pintados. No. Aquí en Valencia yo recuerdo que en el pasaje y toda la historia... Todo el mundo Cine Serrano, los que ponían el Cine Serrano. Y eran pintados todos. Eran pintados. Y... yo recuerdo que una entrevista que hicieron a la señora de los de la Gran Vía, pues eso que hicieron. Es que, ¿sabes lo peor de todo? Lo peor, que es lo mejor para ellos, pero quizás lo peor también para nosotros, aparte de que hagan muchísimos, es que, tú imagínate el cartel, ¿vale? Está claro que luego no tendrás ningún sitio donde ponerlo. Pero se va a la lavadora. El lienzo y vuelven a pintar encima. Sí, señor. Y dices tú, con lo guay que ha quedado ese cartel, o con lo bien que quedaría en mi casa, tú imagínate, en Star Wars, ¡hala! Pintado a mano, ¡hala! Y a lavar. Y dicen... me la llevo en la fachada de la finca, aunque no te dejen de tu comunidad de propietarios, te la pones allí. Se ha hecho de noche, a tomar porichi. Balconada abajo, todo el cartel de Star Wars. Y oye, ¿tú dónde vives, coño? ¿En la finca Star Wars? Sí. ¿O en la finca Star Trek? Sí, sí. ¿O en la finca el bueno, el malo, el malo? Y sin embargo, cogen y lo lavan, pero te voy a contar una barbaridad. En el mismo sitio donde hacen eso, hay un sitio que cogen, hacen unos monumentos enormes de cartón, piedra, que eran antiguamente y ahora son todo de fibra, que cuestan casi un año de hacer y luego los queman. Y un millón de euros. Y luego los queman. Y un millón de euros. Y un millón de euros. Bueno, pero ahí yo sabría menos, los carteles me gustan más. De los valencianos somos los únicos antes capaces de trabajar todo un año y después quemarlo. Antes de pasar de la página. ¡Botany Fuck! Antes de pasar de página, bruto es feo. ¡Hala! El bruto es feo. ¿Bruto quiere decir feo en italiano? Sí, bruto es feo. Bueno, entonces ya sabemos que feo es bruto en italiano. Esa referencia para cuando veamos algún otro titulito por ahí. Claro, y dice, tú también, hijo mío, sí, bruto. ¡Feo! ¡Feo! ¡Está llamando feo! ¡Está llamando feo! Que realmente ese tío en Italia es feo. Ya está. Pues aquí seguramente pensaron, bueno, pues ahí es feo, ¿por qué no va a ser aquí también? Los cánones son muy parecidos, ¿eh? Los cánones. Tú, por ejemplo, ¿cómo te consideras? ¿Bruto o feo? No me hagas decirlo. Vale, bueno. Alma de Dios. Hoy no, que no te me mal. Hablemos de otra cosa. Hoy no, que no te hemos mal, por favor. Por favor. Guapo, eres guapo. Ay. Y alto, ay, qué alto eres. Uy, cómo ya te dicen los mails. Eduardo es alto. Alto. Bueno, no sabemos si tienes Eduardo alto. Dicen alto, Eduardo, alto. Que te embalas. Oye, me acaban de enviar un mensaje muy importante que dice que Candela ha hecho pipí en el váter con el adaptador. ¡Yeah! ¡Un aplauso para Candela! Y es más, se ha sentado dos veces, aunque no ha hecho nada. Ah, vale, de acuerdo. Pero vamos adelantando. Perfecto. Que cuando me ahorre los pañales, ese dinero lo podemos emplear en ir al cine. Uy, en hacer el cortometraje, lo que te ahorras, y lo que te ahorras, mayores... ¡ir a Mallorca! Y cuando sean mayores, tú te lo vas a agradecer una barbaridad. Una barbaridad. Y sobre todo que lo haya dicho Marantela. Oye, de la de Orca no hemos hablado, ¿no? No, hemos puesto el audio. Pero no hemos hablado. ¿Seguimos en orden cronológico o algo? Sigue, a ver, sigue. ¿Tú qué tienes? Yo la que quieres que te diga. Yo ahora mismo me había pasado directamente ya a Orca. Pues pero, yo no, yo tengo por en medio alguna. Pues cuéntanos tú. Por ejemplo, sin tener audios, pero bueno. Sí. Tengo El Clan de los Sicilianos. Que, por cierto, es una referencia también, ¿eh? Claro, reparto. Jenga Bean, Alain Delon, Lino Ventura. Sí. Y pues eso, es una gran película, pues... ¿En qué la pondríamos? ¿En policíaco? Que está por ahí, es como una cosa parecida al Padrino, en cierto claro, sentido. Es una mafiosa, sí. Me gustaba el Alain Delon, en el papel del Alain Delon. Pero desde luego sigo prefiriendo el Padrino, ¿eh? Hombre, claro, sí. Pero bueno, es una época en la cual se hacen muchas películas de una índole muy similar. Sí. Claro, hay unas que triunfan más y otras que triunfan menos. Pero sí que recuerdo yo que en su día, pues bueno, se hablaba mucho del Clan de los Sicilianos. Sí. Además es una película de referencia. Es una película del 69. También hubo una época, de hecho hay un CD recopilatorio que es la época de Ennio Morricone francesa. Sí. toda la filmografía que ha hecho él, que no es que no sé la cantidad de álbumes que tendrá editados ese hombre, pero imagínate, si más de 500 composiciones pues hay un doble triple o cuádruple, no sé, CD de esos que son todas las canciones de las películas francesas. Sí, he oído hablar de él. Y por eso, pues esta, pues en esta época de cine francés, está dirigida desde el 69 por Henri Benuil. Y es eso, un relato policiaco, pues eso, los principales protagonistas, hay un ladrón, sale de la cárcel, la traición, el no sé cuánto, el gran robo, sin encontrarse, y estas cuestiones. Simplemente, pues eso, le hace una mención porque hay una, es una película que sí. Esquema típico de la película policiaca, lo único que pasa es que el director, ¿qué es? ¿El director era? Era Henri Verneuil. El director le da una profundidad interesante al... Y ya una, pues había, estamos escuchando ahora el clan de los sicilianos. El clan de los sicilianos. Pepe, es un poco más... Pepe Alquite ahí. ¿Se te entera? Tun, sí. Tun, ¿no? Con el toque ese típico del piano que hay detrás, que le da... Claro, que para algo él es compositor... Que ya se sublima en Los Intocables, ¿eh? Mira, mira, la pieza esto de... yo relacionaría con una orca. Ah, no, esta no es. No, esta no es. El piano estaba diciendo, en Los Intocables, ahí, en la pieza que es de que está dedicada a... La que estábamos tú y yo tareando, Al Capone, la que está dedicada... Brutal. Qué guay lo haces. Es una pasada. Pero, hombre, ese audio lo tenemos. Luego lo ponemos, ese audio, toque. No, porque la que tengo es... La que he traído, el audio que he traído es el audio de la película. La banda sonora. Sí, la principal. Mejor canción pero, de la película. ¡Otro día! Todas son buenas, todas son buenas. Yo siguiendo con mi rollito. En el 69, película Queimada. Sí, también. La de Marlon Brando. Sí, señor. Tengo una peculiaridad con esta. Bueno, La Queimada es una película que narra la historia de un aventurero inglés, ¿vale? A una supuesta colonia, que además es una isla que se inventan, que se llama... Pues no me acuerdo cómo se llama ahora. La isla, es una isla del Caribe, bueno, que realmente no existe. Y lo envían ahí para levantar los esclavos negros contra la élite colonial blanca y tal, un poco metiendo cizaña, ¿no? Pues yo tengo una anécdota buena ahí, que hay una imagen en la que él está intentando Marlon Brando, también un poco irreconocible, ¿eh? Sí, sí, sí. Hemos hablado antes de Barley, no es irreconocible, pues aquí un Marlon Brando. Hay una escena que en España se censuró, que es cuando está intentando Marlon Brando intentar convencer al resto de extranjeros que están allí para cómo tienen que hacer el tema de los esclavos llevarlos adelante y tal, pero para que luego los esclavos no suban y tal, y se está vendiendo el producto, ¿no? Pues esto está, pues no sé cuánto. Y hay una imagen que aquí fue censurada, o sea, una imagen, pues 3 segundos, en la cual él le vende lo de las nativas con los senos y tal, y sale una imagen de la tía ahí, ¿sabes? Se le ven los senos y eso aquí fue censurado. Entonces, ya hay una copia posterior en la cual va sin censuras. ¿Y qué ocurre? Pues está toda la película en castellano, y cuando llegas a la imagen de los senos, ¡plac! ¡Hablan en inglés! ¿En serio? Con lo cual sigue censurado. ¿En serio? Pasa la chica con los senos, el tío habla en inglés, what you for, my name is Peter, y luego, the water is full, y luego, de repente hace, the water is full, y debemos convencer a los esclavos de que... es graciosillo. Es extraordinario. Me apetecía. Oye, bueno, el otro día en Espartaco, eso no me quiero sin decirlo, el otro día en Espartaco en televisión, estamos en Semana Santa, sí. Toca hacer Espartaco, tal cual. Benur. En Espartaco sale el trozo ese famoso en el que está Antonino, ¿vale? El papel que hace... mirad mi lengua, que lo tengo en la punta de la lengua, ¿vale? Bueno, Antonino, el esclavo, ¿vale? Está bañando a su señor, ¿no? Y entonces el señor de repente cambia por completo la voz, lo típico de los cortes, ¿no? Y una voz completamente diferente. Le empieza a preguntar a Antonino, mientras que lo está bañando, le dice, Antonino, ¿a ti te gustan las almejas? Y dice Antonino, sí, ¿comes almejas? Sí, y dice, ¿y caracoles? Y dice Antonino, no, caracoles, no. Y empieza aquel a hablarle de que caracoles y almeja, las dos cosas son muy interesantes, tal cual. Todo eso en el centro de la película, ¿sabes? Que lo quitaron, por supuesto, hombre. Es uno de esos casos en los que, digamos que la censura no tuvo ninguna duda de lo que tenía que quitar. Y lo han vuelto a meter. Y claro, resulta doblemente dramático y doblemente ponzoñoso, alternativo, incluso marginal resulta. Porque como las voces cambian tan dramáticamente... Y se empieza de repente aquel que está diciendo, bueno, y entonces, Antonino, ¿a ti te gustan así? Con las almejas. ¿Las almejas? ¿Tú comes almejas? Y dice el otro, sí. ¿Y los caracoles? Sí, porque yo creo que la versión original era, ¿te gustan las almejas? ¿Y los caracoles, tontilón? Antonino, mira aquí, frota. La pilota. Bueno, pues. Bueno, que de vaqueros también las dos mulas y una mujer. También la van a interesante ahí, también. Es que de vaqueros no, hay 200, amigo. No, voy a hablar de ella. No pasa nada. Antes me estabas preguntando. Estábamos hablando de la de 900 y te decía, con 900 solamente. Tony, solamente hablando del entorno histórico. Un Antonino problema. Era Tony Curtis. ¡Tony Curtis! ¿Tony Curtis? Tony Curtis. Tony Curtis era Antonino. Antonino. Tony Curtis. Pues allí estaba Tony Curtis, ¿vale? Frotando. Diciéndole que él frota Antonino, como dices, ¿te gustan los caracoles? Y Antonino estaba diciendo, ¡uy, uy, uy, uy, uy! Ah, bueno, que no lo he dicho por si a alguien le interesa, que también es de un gran director, de Gillo Pontecorvo. Ahí la está. Película de Marlon Brando de Queimada. Pues si antes, como no lo he dicho. Pues no, era. Creo que el director no. Pero bueno, es que vale. Se tomen nota. Haced el favor, yo le pido a los oyentes que tomen nota. Claro. Tomen nota porque todo esto es didáctico. Es al mismo tiempo que estamos entreteniendo, estamos formando. Tiene que estar al lado de la radio con una libreta y un boli. Pues claro, pues no. Apuntes. A formar. Del 74. Ahí está. Con gran toque erótico. Las mil y una noches. Muy bien. De Pier Paolo Pasolini. Pier Paolo Pasolini. Aquellos fondos ya azules, bueno, fondos de color que fueran, de los ellos volando con todo el fondo de, desapareciendo, él con el león y el fondo de mentiras, que pues ahora ya no mola. No, no. Pero de todas formas, sí, esa es una película que desde mi punto de vista caduca. Claro, ya no mola. No mola. Caducado en general también. Luego Novecento, que hemos dicho que no vamos a hablar de ella, ¿no? No. Pues no que Novecento, años. Yo de esa película hablaría durante mucho rato, porque película tiene tarde sí. Una infraestructura histórica bestial y de la época que hablas, una época de conmociones. ¿Y cuándo hablaremos? Bueno, es que no podemos hablar de ella. Eso está el de 900, Bernardo Bertolucci. Bernardo Bertolucci, Robert de Niro, Gerard Depardieu, Dominique Sanda, Laura Betty, Donna Sutherland, Bart Lancaster. Es que es bestial, es una película grandiosa. Es una de esas composiciones que yo podría comparar con Guerra y Paz, la adaptación de Guerra y Paz del Tolstoy, o El Doctor Zhivago. Sí, este doctor Zhivago, si os dais cuenta, empieza antes de la revolución, en la época de los zares, y acaba después de la revolución. Pero vos decías que es una gran película y está. Ahí está Ennio Morricone. Sí, señor. Ahí está. Y además, magnífica la banda sonora también. No la he traído la banda sonora por una razón muy sencilla. Tengo la banda sonora original y no la he encontrado. Hasta luego, Alfonso. Adeu. Hasta luego. Adeu. Adeu. No la he contrato. Iríamos ya a The Think. He dicho que no la he contrato. Sí. No la he traído. No la he traído. Chao, no la he The Think. Que lo tienes por ahí el audio, The Think. El The Think, sí, sí. El The Think, a ver, porque The Think. The Think es The Six. The Think es The Six, en este caso. The Think es The Six como todo. Sí, sí, exacto. Bueno, hablamos de la cosa. La cosa. La cosa, cosa. La cosa. Puntualizaciones, a ver. Eso, puntualiza. El relato original de Campbell. Desde mi punto de vista, está mejor retratado en esta segunda película que en la original, que se llamó The Thing, ¿vale? En la que todo el mundo recordará, la película en blanco y negro, el OVNI que encuentran en el Polo Norte, y el grupo expedicionario que está metido allí en una instalación, en una serie de corredores de madera, una casucha de ellas, una antigua instalación antártica. Se supone que esto ocurre en aquella película, ocurre nada más acabar la Segunda Guerra Mundial. Es una película encantadora e imprescindible precisamente porque está, por la época en la que está rodado y con la ingenuidad con la que está, y recordar la escena final diciendo vigilad el cielo, el periodista diciendo cuidadín, ¿vale? Sin embargo, en esta es sórdida, goteante, chorreosa. La transformación del ser es brutal y extraterrestre, porque en el otro lado es puñeta, es un tiesto. En el otro simplemente lo describen como un tiesto con patas. En este caso es un ser que adopta la forma y deja sórdido, brutal. Es un monstruo ochentero. Correcto. Para clasificarlo de alguna manera. Pero en su momento el autor del relato lo concibió así. Lo concibió como algo chorreoso y sibilino que se arrastra, goteante, maloliente, ¿no? Y sin embargo recuerdo que el monstruo de la película original, The Thing, la cosa, ¿vale? Hasta me gustaba. Era una especie de luchador de estos de lucha libre americana, de la Wrestling Federation, ese anuncio así grandote, cuadrado. Además cogieron un individuo con un mentonaco. Era mi personaje favorito de la historia. Me gustaba el monstruo. Sin embargo, en esta está hecha de manera que el monstruo no te pueda gustar, te horrorice, no es algo concreto, no tiene una forma. Recuerdo por ejemplo, a posterior, recuerdo en Resident Evil, el rollo de los perros. Exacto. Sí. Yo cuando los vi me recordaron mucho a los de la cosa. Sí, es que cuando la pobre escena esa de los perricos. Es que de esa película se pueden sacar muchas cosas, ¿eh? De la del 82. De John Carpenter. Que de hecho la música no le dejaron a Ennio Morricone solo y metió mano también John Carpenter. Eso dice. No está muy claro el tema. ¿Sí? Sí, no está muy claro el tema. Habría que hablar con Ennio. De todas formas, es que sabes lo que pasa, es que esta música, como John Carpenter tiene la costumbre de componer para sus películas. Y este, esta, por ejemplo, que estamos escuchando de fondo, que es la primera parte de la cosa, suena como las típicas composiciones de John Carpenter, que son así facilonas, es decir, con golpes, efectos de sonido y tal cual, pero no con una gran traza de compositor. Pero yo lo que creo es que Ennio Morricone adoptó su estilo de... Ennio Morricone es un... Es un tío versátil. Sí, es un lagarto, adopta el camuflaje de la zona por la que se mueve. Y aquí, a lo mejor John Carpenter lo influyó, le dijo, aquí pegaría algo, y no te digo que John Carpenter no se sentara delante de un sintetizador y dijera, mira, pom, pom, pom, pom, date cuenta, y él dijo, pom, pom, pom. Si con pom, pom te conformas, macho... No, eso no, no, no, eso no, no, eso no, quítalo, quítalo. Y de hecho, mira, mira. Una orca. Ahora sí que estoy viendo la orca. Ah, no, será Flipper. Sigamos, que nos quedan 4 minutos, ¿no? Aproximadamente. Pues mira, 4 minutos, voy a hablar de las Naves América. ¡Coña! No. 4 minutos para hablar de las Naves América. No, seguimos con la cosa. Bueno. No queremos hablar más de la cosa. Sí, hablemos más de la cosa. De la cosa tiene mucho. Cuéntame tu cosa de la cosa. De, hombre, yo, con Carl Russell. Yo básicamente de Carl Russell barbudo. Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Además que creo que es uno de los papeles del Carl Russell también sólidos. Está un tío como ausente, parece, no forma parte del equipo, es un individuo que llega, está como al margen del equipo de investigadores que están allí, va un poco por libre. Y eso, ¿qué tienes ahí en el Polo Norte? Pues lanzallamas. Claro. Lo que puede uno encontrar. Todos con lanzallamas. Pues, o sea, si te entra un apretón y necesitas beber agua, pues lanzallamas. Efectivamente. Pues ahí está. Sí, sí. Bueno, pues el Carl Russell, Kay David, Wilford Brimley, David Clennon, que es el bobo, el que hace el papel del bobo, ¿vale? Y yo esta película quisiera comentar un pequeño detallito y aprovechamos y llegamos hasta el momento de las noticias con ella y después empezamos, bueno, que después con los dichosos correos tenemos para programa y medio, ¿no? Hacemos un rapidín y ya está, ¿no? Exacto, hacemos un rapidín y ya está. Bueno, y lo que quería decir de la cosa, ¿cómo está planteada la película? Que es lo que antes estaba empezando a... Antes de comentar lo del monstruo goteante, 2 minutitos nos quedan, nos dice Pepe. ¿Cómo está planteada la película? Es decir, ¿cómo... cómo comienza la introducción de la historia, así como en la otra, en la película? Por eso hablaba de la ingenuidad de la película antigua, de la película de los años 30, como de los años 30, digo yo, de la película original en blanco y negro, como aquella película todo es ingenuidad, el monstruo está cortado, es limpio, todo resulta séptico, y aquí empieza ya casi como una película de crímenes, de intriga policiaca, cuando aparece el helicóptero aquel volando sobre la nieve disparándole a un perro, te crea una sensación, claro, como de un choque emocional, y dice, un perro, aparentemente un perro inocente, un husky, se supone un perro de estos, pobres perros también, ¿sí? Sí, sí, sí, pobres perros también, lo pagan todo, ¿no? Pero el helicóptero aquel como ensañándose a aquellos, viendo cómo matan al perro y viendo que se lo cargan, que lo persiguen, y ya te crea esa sensación de desasosiego que no te crea, que en ningún momento te crea la antigua. La antigua está todo planteado, es el típico folletín de el pulp, de un pulp, contado con el mismo esquema y el mismo ritmo, y esta otra empieza desconcertándote. Y si no fuera porque sabemos de qué va la película, me hubiera encantado ver esta segunda antes que la primera. Hubiera sido terrible porque no hubiera visto la primera, ¿no? Yo. Por ejemplo, tú no habías visto la primera, viste la segunda antes. Pues eso creo que para ti fue una suerte. Yo vi primera. Sí, porque la primera ahora te puedes verla diciendo, es lo que es, trasladándome a la época, estando, colocándome en los años 50 con toda su ingenuidad y tal cual, y la segunda es en la historia con toda su sordidez, como se debería contar. Estamos ya directamente casi en las noticias, ¿no? Bueno, pues nos despedimos y continuamos después. Ahí están. Hasta ahora. ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora!